El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Bienvenidos a todos y todas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Bueno, iniciando el año, este es el primer programa del 2017, del año gregoriano, según este calendario. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre qué significa el año nuevo, el año viejo de este calendario, y pues esto en marco de las luchas, de las protestas, de la coyuntura política, de las nuevas elecciones que, bueno, hoy ya empezó las candidaturas, la publicidad. Aquí tenemos a Mateo junto a nosotros. Hola, hola con todos y todas. Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa. Este es el primer programa del año 2017. Y como estábamos conversando, esta fecha del fin de año, del 31 al 1 de enero, se acuñó en el siglo XVII. Por el Papa Gregorio ni sé cuánto, no es importante porque no recalcamos ídolos ni ese tipo de veneridades. Entonces este festejo se da recién como en el marco de unos 300 años por ahí. Recordemos que según cada tradición o cada cultura, según cada territorio, se festeja el año nuevo en distinta fecha. El calendario igual ha sido como adaptado, transformado a través de los tiempos para responder como que esta necesidad de alinear fiestas paganas con las fiestas, festividades cristianas, católicas. Entonces, nuestro fin de año es del 20 al 21 de marzo, me parece. No sé si tú conoces algo de eso. Bueno, primero poderles decir que dentro del mundo andino, el calendario dentro del mundo andino está regido más sobre todo a los ciclos cosmogónicos, ¿no? A los ciclos de la Tierra, a los ciclos de la Luna, del Sol, y a estos cambios, digamos, cíclicos astrológicos. Así tenemos cuatro fiestas principales en el año, que además están basadas y también están fundamentadas en el calendario agrícola. Entonces, de ahí se habla de que existe un calendario agrofestivo en el mundo andino. Así tenemos cuatro raimis principales, como les decía, que son dos equinoccios y dos solsticios. Recién, el 21 de diciembre, acabamos de festejar el denominado Capac Raimi, y pues también coincide con la Navidad, digamos ya la fiesta cristiana, pero recordemos un poco acerca de este solsticio. Este solsticio pues es también denominado la fiesta de la nueva vida, ya que en septiembre, en el equinoccio de septiembre, inició la época de las cosechas. Ya para diciembre, tres meses después, tenemos que las plantas han germinado y las plantas están pequeñas, ¿no? Es la fiesta de la nueva vida, también denominada la fiesta de los niños. Y pues la siguiente festividad sería en marzo y coincide pues con el Mushuk Nina, con el denominado Nuevo Fuego. Aquí justamente en tierras del Sol Recto, en tierras de la mitad del mundo, tenemos que en esta fecha de equinoccio, a las 12 del día, tenemos un día sin sombra, ¿no? El Sol con la Tierra se equilibran perfectamente y tenemos un día sin sombra. Es por eso que nuestros antepasados escogieron este día como la fecha para festejar el nuevo año, ¿no? Como decía mi compañero Mateo, pues diferentes culturas han acuñado diferentes fechas para dar inicio y término de del año, ¿no? Que corresponde a una vuelta alrededor del Sol, de la Tierra alrededor del Sol, aproximadamente 365 años. Y pues bueno, queremos también preguntarles a los radioescuchas si ustedes se han cuestionado qué están festejando cada 31 de diciembre a las 12 de la noche. Pues si vemos, astrológicamente no sucede nada. A las 12 de la noche, cada 31 de diciembre estamos festejando, pues, lo que decía el compañero, como hace algunos siglos atrás, en el siglo XVII, el Papa Gregoriano decidió poner esta fecha como inicio de año. Sí, igual queremos así traer a colación, socializar con todos los oyentes que están ahí detrás de esta frecuencia subversa, decir también que estas fechas del 1 de enero también, aunque sea una nota impuesta y todo y de tales como hemos sabido ahorita exponer, también ha sido como una significación simbólica, o al menos así como en nuestro imaginario, de ruptura o al menos de transformación. En ese sentido, se ha propuesto desde los territorios autónomos del Chiapas en México, de cerca del Golfo de México, se ha propuesto que el 1 de enero sea el Día Internacional de la Rebeldía. Todo esto se da por los sucesos y fenómenos históricos que se han dado a partir del 1 de enero. Un 1 de enero se da la Revuelta de Liberación de Haití en el siglo XIX, así como en el siglo XX, la Revolución Cubana de 1959, se da también o se declara abiertamente un 1 de enero en donde se da esta revuelta que ha traído a Cuba tantos beneficios como críticas por otro lado. Recordemos que el año 2016 fue el año en que murió uno de los íconos de esta revolución, Fidel Castro. Entonces es otro de los sucesos sociales que se han dado el 1 de enero. Y algo más reciente y de lo que queremos así como conversar es el 1 de enero en Chiapas mismo, que se da el levantamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este levantamiento responde a las graves desigualdades sociales en las que se encuentra el país mexicano. El anterior programa estuvimos conversando con unos compas mexicanos que también supieron hablar un poco de esto. Estos compas deciden alejarse de las drogas como opción para combatir este narcoestado, que es lo que sucede en el estado mexicano. Entonces es como un problema súper grave y es necesario recalcar esos procesos y esas luchas que se llevan a cabo desde el presente y con harto contenido contemporáneo. A la par de esta formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, te comento, Nata, que también se formó el Congreso Nacional Indígena. Entonces ese congreso ha funcionado paralelamente como un ente un poco separado que busca el diálogo entre las diferentes comunidades y poblaciones ancestrales de todo el lado mexicano, el lado sur de México. Entonces este Congreso Nacional Indígena fue reunido también el 11 de octubre de 2016, en donde se planteó lanzar una candidatura para las próximas elecciones de México. Entonces esto ha causado como varios alboroto en los sectores intelectuales. Varias personas importantes como Silva Rivera Cusicanqui se han sabido manifestar así a favor de esta candidatura indígena, y es esto en el marco de realmente necesitar posicionar como una nueva forma de democracia. En eso se adscriben ellos, aunque nosotros desde aquí podemos encontrarle varias cosas criticables a la democracia representativa que se da aquí. No es necesario volver a recalcar esto de la militarización en nuestras provincias de la Amazonía. Entonces como que la democracia está así verdaderamente patoja por nuestros lados, pero en ese sentido antes queríamos traer como un audio que se da. Es una carta que traen los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. En esta carta se da en el marco de este Congreso Nacional Indígena, en donde se va a presentar una candidatura. Antes de pasar a eso, no sé qué opinas de esto que estaba comentándote, que sucede igual el primero de enero, se reúne también este Congreso Nacional Indígena, en donde se establece algunos puntos, no sé. Bueno, me parece interesante saber que el primero de enero se reivindica como el día de la resistencia, ¿no? El día de la lucha. Me parece que podemos desde ahora empezar a acuñar y a festejar también este nuevo día, y bueno, darle un poco de contenido coyuntural, político, geográfico a estas fechas, ¿no? A veces aprovechan los gobiernos justamente en época de feriado para aprobar leyes, acuerdos ministeriales, etcétera, aprovechando que la gente, digamos, se encuentra en el ocio. Entonces, me parece muy bien que a partir de ahora podamos festejar el primero de enero como el Día de la Resistencia. Y bueno, por otro lado, decir que si bien es algo interesante, ¿no?, que esta nueva candidatura va a generar un poco de polémica dentro de la coyuntura latinoamericana, también es cierto que se sigue apelando a un criterio republicano, ¿no?, de querer tomar la república, el Estado, para hacer la transformación. Como ya hemos dicho varias veces en el programa, la toma del gobierno no garantiza un cambio radical, un cambio estructural, ¿no? Como vemos, muchos gobiernos denominados progresistas, después de algunos años o de mandato, podemos ver que realmente no ha existido ninguna revolución ni cambio radical. Entonces, desde ahí, bueno, hacer un poco críticos con lo que está pasando, analizar. Claro, igual poder así hacer una reflexión un poco más objetiva acerca de lo que pasa, no solo dejarse llevar por las etiquetas así tan de un lado o del otro, sino un poco ver el proceso, ver qué hay detrás de todo eso. Y aquí queremos pasar este audio antes de despedir el programa, este audio de la carta de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Compañeros y compañeras, hoy en esta asamblea convocada por CNI, les damos las gracias por invitarnos en estar en este lugar, un territorio rebelde reconocido mundialmente. Queremos decirle, pues, darle estas gracias por permitirnos estar aquí. A continuación, voy a permitir darle la lectura de un documento que traemos como padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos el día 26 y 27 de septiembre. A lo largo de más de 2 años, estamos aquí en pie, firme y seguro lo que vamos a hacer. Por un mundo donde habite la justicia y dignidad, Ayotzinapa, Guerrero, a primero de enero de 2017. Compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Congreso Nacional Indígena, reciba un fraternal y combativo saludo de las madres y padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. A dos años y 3 meses que los 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos, aquí seguimos con el mismo dolor, con la misma angustia de no saber nada de ellos. Cada mañana al despuntar el alba, miramos el horizonte con la esperanza de que ese día los encontraremos. Sin embargo, nos tropezamos con funcionarios mentirosos y corruptos que nos cierran las puertas de la verdad y la justicia. Al anochecer, el optimismo se desvanece, el camino es gris y oscuro, nuestros ojos se humedecen y las lágrimas ruedan por el rostro campesino curtido por el sol. Nos preguntamos con angustia cómo están nuestros hijos, comerán o no, estarán lastimados, estarán bien, no lo sabemos. Solo incertidumbre, vacío y tristeza acompaña a nuestra noche de insomnio. Así es nuestra vida desde hace 2 años. A pesar de tanto dolor, aquí seguimos con la fuerza gritando: vivos se los llevaron, vivos los queremos, exigiendo verdad y justicia. A los poderosos, a los gobernantes, a los generales, a los criminales, le decimos: no nos vamos a callar, seguiremos gritando que queremos la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No podemos ni debemos superar un dolor que cala a lo más profundo de nuestro ser a todas horas. Por otro lado, reconocemos y admiramos procesos como el de EZLN con este trabajo a aras de tierra, a la izquierda con esos principios inquebrantables para construir un mundo en el que quepa muchos mundos, donde haya paz con justicia, donde no desaparezcan a las personas solo por tener un modo de pensar y de actuar distinto, donde no haya poderosos, donde todos seamos iguales. También le decimos gracias por su solidaridad y apoyo desinteresado. Ojalá nos sigan ayudando y no nos dejen solos. Respecto al tema que es motivo de esta reunión, queremos expresar que dada la dinámica de búsqueda de nuestros hijos y el dolor a diario vivimos, ha sido difícil realizar los análisis políticos y las circunstancias, y nuestra misma lucha requiere. En ese tenor, no hemos discutido la agenda y coyuntura electoral que se avecina. Estamos conscientes de que es necesario fijar una postura política cuanto antes, y seguramente en los próximos meses lo haremos. Ustedes, hermanas y hermanos zapatistas y del CNI, serán los primeros en saberlo. Por ahora, nos resta decirle que seguimos con atención los análisis, propuestas y acuerdos que emanen de este Congreso, y que seremos respetuosos de sus conclusiones, pues estamos seguros, con la sabiduría que les caracteriza, sabrán tomar el mejor camino para el bien de este país. Porque vivos se los llevaron. Comité de Padres y Madres de Familia de los 43 estudiantes. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa. Estas eran las palabras, la carta de los padres y familiares de los desaparecidos, de los 43 estudiantes. Súper emotivas esas palabras. Recordemos que aquí en el Ecuador también hay un montón de personas desaparecidas. Queremos hacer también el llamado a que la gente siga las redes sociales de la Asociación de Familiares y Amigos de los Desaparecidos en Ecuador, ASFADEC, quien está también publicando constantemente respecto al tema de las desapariciones en Quito, en las grandes ciudades y en todo el país mismo. Esto es como un poco para empezar el año así, recordando estas como noticias que también paralelamente se dan alrededor del mundo. Aquí también se dan algunos momentos esenciales. Se viene ya desde este año, empieza el tratado de comercio con la Unión Europea. También vamos a ver cuáles son los cambios en esas estanterías, qué producen en la sociedad, a ver qué sucede por ese lado. Por otro lado, también se siguen dando las muestras de solidaridad con la lucha de la nación Shuar por mantener su territorio libre de minería. Recordemos también que los problemas de minería están afectando a Bolivia también. Perú también tiene estas concesiones mineras con China. Otros movilizaciones a favor de la tierra se dan también en Estados Unidos. Esto de Standing Rock, no sé también si escuchaste por ahí. Son algunas de las cosas que se dan en el transcurso de este fin de año y que exactamente están trascendentalmente atravesando nuestra conciencia. Algo también que quería comentar, y antes de estar despidiendo el programa, es de ese gran evento de de motociclismo, de carros que hacen, que se llama Dakar. Este año, este evento también lo hacen en el fin de año y los primeros días de enero. Este evento ha pasado por los desiertos de Argentina, este momento está pasando, pasó por Bolivia y va a pasar por Paraguay. Es un gran mega evento, pero este evento mueve, aparte de millones de dinero, también mueve un montón de críticas de los ambientalistas, pues destruyen completamente como la forma de erosión de la tierra que tiene exactamente, y en algunos casos se hicieron denuncias de que este tipo de concursos y carreras destruyeron piezas arqueológicas importantes que, si bien es cierto, fueron encontradas por el mismo hecho de haber organizado la carrera, pero es inconstitucional que se siga dando un evento por encima de un hallazgo arqueológico. Esa es una ley patrimonial que existe y que pesa sobre todo el mundo. Algo parecido también sucedió con la construcción de la Avenida Occidental aquí, por eso se encontró ese parque arqueológico Rumipamba allá arribita. Y bueno, y el metro ahorita, ¿no? Hablando de coyuntura, sobre la Plaza San Francisco, que también ya se han encontrado algunos restos arqueológicos, y pues esperemos que también se investigue un poco más, ¿no? Sobre el tema. Y yo creo que con esto estaríamos despidiendo el programa. Estábamos teniendo aquí a Nata después de un tiempo, igual ahí unas palabritas que tengas para decir a todos los que nos escuchan. Bueno, compas, estuve ausente algunos meses viajando por Perú y pues hemos traído algunas notas de audio para compartir con ustedes, que las iremos pasando a lo largo de este nuevo año. Y pues bueno, también pasamos una de esas pastillas que nos mandaste, ya la repetiremos ahí en replay. Y bueno, también recalcando que espero verlos en marzo para festejar el nuevo año andino, así que todavía no se ha acabado el año, nada de nuevo año. A partir del 21 de marzo estaremos empezando un nuevo ciclo realmente alineado con el cosmos, los astros y la Tierra. Bacanzazo, igual esperamos estar en constante sintonía para reflexionar de todos estos temas. Estén pendientes de lo que subimos a nuestro blog, a nuestra página de Facebook. Estamos subiendo todos los programas también a nuestro canal de YouTube, ahí todo lo que estamos haciendo. Igual que nos sepan disculpar por haber empezado tarde, esto de andar en bicicleta es un arma de doble filo, pero a la final hay que seguir luchando también por un mundo sin esa combustión tóxica que producen los carros. Y bueno, subversos y subversas, recordemos que en épocas de elecciones, pues hacer críticos, vota y bueno, nulo. Como vota nulo o no votes, que esos cambios no funcionan. Sí, igual no a la politiquería en ese sentido, que no se agarren de nuestras luchas, que se vayan ahí con sus discursos y sus regalos, sus sándwiches, sus pollos, sus camisetas, todo lo que tengan para regalar, háganse veganos. Recuerden, si compañeros, a todos los políticos, ¿no?, lo que han hecho. Gracias, esto fue Frecuencia Subversa. Estás escuchando Frecuencia Subversa.